Con el aporte y la participación de más vecinos, se realizó el sábado 15 de octubre la segunda reunión del Movimiento Ciudadanos por Rosario. En esta actividad se entregaron nuevas dimensiones a considerar para el desarrollo de una estrategia coherente que involucre a más gente de Rosario y de las comunidades aledañas, y así crear una agenda amplia, democrática y participativa para la recuperación del municipio. La nueva reunión quedó fijada para el sábado 22 de octubre a las 18 horas en la sede del Centro Social y Cultural Cutral de Rosario. ¿Por qué usted piensa que es importante que Rosario se independice de Rengo? Bueno, yo creo que es importante porque Rosario, si no tuviese recursos, no fuera como autónomo, no creo que nunca podríamos pensar llevar a cabo lo que estamos realizando en este momento. Pero yo veo que desligarnos 100% de la gente de Rengo, porque Rengo, así como yo lo veo de 50 años atrás, que estoy escuchando, que nunca nosotros vamos a ser comuna porque a ellos no les conviene. Yo persigo que Rosario tiene que ser comuna porque los recursos los tenemos nosotros y Rengo los usa, y a Rosario lo aleja cada día. Con este movimiento yo creo que Rengo está haciéndolo una cruz. Creo que ha sido una reunión encantadora, muy productiva. Creo que el hecho de haber decidido entre todos de manera horizontal cómo queremos pensar y luchar por un Rosario, por una refundación de Rosario como comuna, se ha dado muy fluidamente, y estoy muy esperanzada de que ojalá esto se reproduzca en todas las personas, en todos los habitantes de Rosario y de sus localidades aledañas, de tal manera que podamos generar una fuerza importante y lograr lo que queremos, que es ser comuna en un periodo próximo de tiempo. Lo evalúo muy bien, muy bonito, me voy muy contenta. Mi nombre es José Luis Enrique Chamorro, y a petición del profesor Marchán, la idea y la simbología que nosotros queríamos darle, la identidad a nuestro pueblo, y por la necesidad que el Rosario no tenía una insignia, nació esa idea de crear una insignia para Rosario. ¿Qué simboliza este escudo? Hay una franja que está dividida en tres partes. La primera son las primeras manzanas, o las calles, mejor dicho, de Rosario. Después tenemos un árbol más una pala que simboliza que esta zona es rural y la gente de campo. Después tenemos los cerros de Rosario, y la línea requiere, significa que Rosario nació a partir de ferrocarriles, porque aquí estaba la estación y aquí llegaba el azúcar y muchos productos. Y después tenemos un sol que simboliza un engranaje a la fuerza, al trabajo de Rosario, el empuje que tenemos que tener como pueblo. Y nos falta el emblema, que el emblema decía historia, identidad y progreso, que con esas tres cosas podemos formar un pueblo. Que nos falte la historia, porque los pueblos sin historia no son nada. Nuestra propia identidad, y con ello nosotros poder crecer como pueblo.